buenas tardes. Estás escuchando El Acratador. Esto es Radio Topo en el 101.8 de la FM, primer programa de la tarde. Programa que hacemos personal del Centro Social Anarquista La Revuelta. Bueno, antes Centro Social, ahora Local Anarquista La Revuelta, cosa que tiene que nos cambiamos el nombre. Y bueno, pues un programa que lo hacemos personal de este espacio que está en la calle San Agustín número 18, en el barrio de La Madalena, en Zaragoza. Comentarte que aparte de escucharnos aquí en directo, de conocernos en persona si quieres pasándote por nuestro local, o bien pues en nuestra web lo puedes puedes descargarte el podcast, que es en radiotopo.noblezabaturra.org, un podcast que aprovechan emisoras hermanas como por ejemplo Radio Chicharra, Radio Bala o Radio Chabolo. Un saludo para ellas. Y ya que hablábamos del Centro Social Anarquista, ahora Local Anarquista La Revuelta, pues comentar una previa que el 21 de diciembre, después de obras, de reformas y de dar forma también a nuestro proyecto un poco más, pues el 21 de diciembre reinauguramos el espacio con tapeos varios, DJs, etcétera, etcétera. Ahí os esperaremos. Y es que en vista de la situación que estamos viviendo con tantas historias y con también tan pues con muchos movimientos electoralistas y cosas similares, pues hemos pensado que el volver a la esencia de lo libertario, el debatir sobre lo que significa esa palabra y un poco pues digamos que volver a intentar dinamizar este espacio con nuevos colectivos, con colectivos de debate, con colectivos que van a trabajar temas de salud integral y otro montón de aspectos como el consumo, etcétera, pues vamos a tirar para adelante o por lo menos intentarlo. Por eso ya hemos empezado a funcionar también con una nueva distribuidora y pues cosas nuevas y cosas de antes, como por ejemplo el comedor vegano de los sábados, que sigue adelante. Y bueno, pues eso, te invitamos a pasarte por nuestro local y a partir del día 21, pues nueva, hacemos un punto y seguido y seguimos estando en el mismo espacio, pero con algunas cosas diferentes. Y en cuanto al programa de hoy, comenzaremos con la conclusión de las jornadas antifascistas que tuvieron lugar estos días atrás. Seguiremos con dos aspectos de conflictos laborales, como por ejemplo es el conflicto en Tuxa, en los autobuses, y el desalojo del profesorado en el Servicio de Educación de Huesca. Seguiremos con represión, con la declaración de dos imputados después de las cargas policiales en Artieda. Seguiremos también con represión en Andalucía, sobre todo al Sindicato Andaluz de Trabajadores. Y hablaremos de un tema que hemos llamado Comisiones Obreras, Mossos de Escuadra, Pelotas de Goma y un informe desaparecido. En cuanto a cárceles, el Estado podrá cobrar la manutención de algunos presos, ya es lo último, y Fundación Obelén también en Guipúzcoa. En cuanto a internacional, pasaremos o intentaremos pasar por Palestina, Guatemala, Estados Unidos, México, etcétera. Y vamos con las convocatorias para este fin de semana. Comenzamos con el viernes 14 de diciembre y la nueva edición de las jornadas La Otra Historia de la Asociación de Vecinos Venecia. Esta vez con la presentación del libro Belver del Cinca, 1931-1940, entre la historia y la memoria. Será en el antiguo cine de Venecia, en la calle La Sierra Purroy. El sábado 15 de diciembre, inundemos la H, la Confederación Hidrográfica del Ebro. Manifestación contra la política hidrológica a las 11, salida de las columnas representando los cuatro ríos, y a las 11 y media manifestación desde la Confederación Hidrográfica del Ebro en el Paseo Sagasta. Las columnas saldrán de diferentes puntos de la ciudad, que lo podía comentar mi compañero. Sí, tienen nombres de varios ríos, en concreto, pues bueno, son río Aragón, Delta del Ebro, río Gállego, pues en clara referencia a Viscarrués. El río Aragón es donde se va a represar en concreto el pantano de Yesa. Y bueno, pues las columnas saldrán, como hemos dicho, de diferentes puntos de la ciudad a las 11 de la mañana. Y en concreto comentar, pues bueno, que desde la Plaza de la Magdalena sale la columna Río Aragón, desde la Plaza del Pilar sale la columna Delta del Ebro, del Tebre, desde la Plaza de las Canteras la columna Río Gallego, y de la Plaza San Francisco la columna Río Jalón. Recordaos que en el Río Jalón pues se está haciendo el pantano de Mularroya. Y bueno, pues esperamos que sea una maní realmente multitudinaria. Seguimos el sábado 15 de diciembre y a las 8 de la tarde, tapeo vegano de apoyo al espacio vivencial La Rueda, que será en el local anarquista La Revuelta. Y comentar que el espacio vivencial La Rueda pues es un espacio de, bueno, pues diferente para la educación, pues que no concibe la educación como algo cerrado ni nada por el estilo. Y es que desde hace más de un año un grupo de familias se han estado juntando en los alrededores de Peñaflor, este barrio rural de aquí de Zaragoza, y bueno, pues durante el invierno, como tenían que quedarse en casa, pues establecieron una rueda de quedadas en la que las casas servían de punto de encuentro, y bueno, pues un entorno de apoyo entre las familias que optan por otro tipo de educación. Y ahora pues lo que han hecho ha sido crear un espacio propio con un ambiente más adecuado, y en una casa con terreno pues allí en Peñaflor, en el entorno de Peñaflor, pues un entorno rural que pertenece a la ciudad de Zaragoza, pero nadie lo diría, la verdad. ¿Tú? Sí, tú. ¿Te gustaría encontrar una radio con una información directa que no esté al servicio de intereses políticos y económicos? ¿Una radio que te informe de las actividades sociales y culturales de tu ciudad? ¿Una amplia oferta musical con especial interés por las propuestas alternativas e independientes? Pues no busques más. Esta es tu Radio Libre. Y finalmente, para acabar las convocatorias del fin de semana, el domingo 16 de diciembre es el 50º aniversario o 15 aniversario de la República Independiente de Torrero. A las 12 de la mañana en la Plaza de las Armas será esta celebración, y se nombrará a los embajadores del año, a la gente de Stop Desahucios y al pueblo de Artieda, que nos parecen unos embajadores muy acertados para esta república que no tiene ni parlamento, ni partidos, ni sindicatos mayoritarios, ni ejército, ni policías, ni nada por el estilo. Y desde el pasado 3 de noviembre y durante un mes y medio, las localidades aragonesas de Artieda, Teruel, Alcañiz, Huesca y Zaragoza han sido el escenario de las quintas jornadas de noviembre antifascista. Durante esa semana se ha podido asistir a charlas, talleres, exposiciones, conciertos, comidas populares, excursiones, etcétera. Un total de 24 actividades organizadas sobre todo por la Coordinadora Antifascista. Desde el comienzo de las jornadas, en el año 2008, la cultura ha intentado ser el eje en la transmisión de mensajes. Este año se organizó el concierto Stop Nazis con las bandas zaragozanas Almax, Warson y Gen. Se proyectó la película soviética de 1972, Nieve Ardiente, sobre el cerco en Stalingrado en la Segunda Guerra Mundial. Y Luis Antonio Palacio acercó a la figura de Ramón Lacambra, el último hombre al que se aplicó la pena capital en el Alto Aragón, con su libro Caballos de Hielo. También hubo solidaridad internacionalista, anticapitalismo y antiimperialismo. Y o también ha habido un espacio para hablar de las relaciones de género en los centros sociales ocupados y creando o intentar crear estrategias conjuntas contra el machismo en los movimientos sociales. También se habló de cárcel, tortura, huelgas de hambre, represión, etcétera. Pilar fundamental de estas jornadas ha sido, como en años anteriores, la lucha por la dignidad de la montaña, sobre todo con la gente de Aturando Yesa y los vecinos y vecinas de Artieda, que inauguraron las jornadas con la charla Atado y bien atado, fascismo democrático en la Confederación Hidrográfica del Ebro. Y el recuerdo a las víctimas del fascismo fue el protagonista el fin de semana del 9, 10 y 11 de noviembre, cuando se cumplían 5 años del asesinato de Carlos Palomino. También hubo actos en Teruel, organizados por la CNT de Teruel, como la charla y la visita guiada 75 años después de la batalla de Teruel, hasta pues la zona en la que fue la batalla. Y es el también aniversario del asesinato de Aitor Zabaleta y 8 meses también de la muerte de Íñigo Cabacas. Se recordó a Aitor Zabaleta asesinado por el fascismo y a Íñigo Cabacas asesinado por una pelota de goma lanzada por la policía. En fin, que muchos aniversarios. Lo de Aitor Zabaleta ya hace 14 años, han pasado un montón de años. Que este chico murió a manos de un grupo organizado de fascistas del Frente Atlético. En fin, aniversarios bastante tristes. Y también ha muerto en estos días Antonio Cubillo, que mucha gente pues no lo conocerá porque la verdad es que no es una figura demasiado conocida. Antonio Cubillo fue un independentista canario que además sufrió en sus carnes el terrorismo de Estado, ya que hace muchísimos años, en los años 70, finales de los 70 creo recordar, le pusieron una bomba en Argel y eso le costó el estar sentado en una silla de ruedas toda su vida. Y también pues un hombre muy vinculado al tema de los derechos humanos y de las torturas, y ha muerto en Canarias a los 82 años. Y también muy vinculado con la lucha del pueblo saharaui, un pueblo muy cercano a las Islas Canarias. Comentar pues eso, que es una víctima de terrorismo de Estado, que es una de estas, de estos lados oscuros de los Estados, de los que rara vez se habla, alguna vez se escribe, y bueno, pues lo que se escribe siempre se queda como pues para lectura de minorías. Si no haces nada por parar el capitalismo salvaje, su devastador apetito financiero acabará con la vida en el planeta. No caigas en su juego. Despierta antes de que sea demasiado tarde. Iniciamos temas relacionados con lo laboral y tenemos una carta de los trabajadores de Tuxa y trabajadoras de Tuxa a la Opinión Pública Zaragozana. El servicio colectivo de transporte urbano de viajeros es un servicio esencial para los ciudadanos y ciudadanas, y somos nosotros y nosotras los que pagamos los correspondientes impuestos para que el ayuntamiento los administre y nos garantice la calidad de este servicio fundamental para la movilidad de las personas en la ciudad. En estos momentos, el servicio público urbano de autobuses lo gestionó una empresa privada, la multinacional inglesa Doughty Hanson, propietaria del grupo Avanza, en la que está integrada Tuxa. A esta empresa le finaliza la concesión del servicio a finales de este mes de diciembre del 2012 y su fuente de ingresos es por kilómetro, realizado independientemente si hay viajeros o no. Es decir, que los autobuses pueden dar vueltas vacíos y Tuxa cobra por kilómetros. Esto es algo que llevan denunciando los trabajadores y trabajadoras de Tuxa desde hace bastante tiempo. En el contrato que tiene, el ayuntamiento le garantiza el 15% de beneficio industrial. Al ayuntamiento de la ciudad y a los ciudadanos, el servicio de autobús nos cuesta cada mes casi 8 millones de euros. El ayuntamiento de Zaragoza, en el año 2011, solo en kilómetros le abonó a Tuxa más de 90 millones de euros. Tuxa obtiene cada mes un beneficio de un millón, un beneficio neto de un millón de euros. En el año 2009 Tuxa tuvo unos beneficios netos de casi 9 millones y en el 2010 de 12.700.000 euros, un 30% más que el año anterior. Dinero que va a parar a las cuentas bancarias de la multinacional inglesa de capital riesgo Doughty Hanson. Tuxa, que tiene la intención de volver a presentarse para conseguir la nueva concesión del servicio de transportes urbano de la ciudad, a pesar de sus beneficios y que solo de recaudación cada mes ingresa más de 4 millones de euros por la recaudación del billetaje y de tarjetas de transporte. No había pagado hasta hoy precisamente las nóminas a más de 1.200 familias de gente que trabaja en su empresa, sumándose al largo listado de empresas morosas con sus trabajadores. En el comité de empresa entienden que Tuxa no tiene ningún fundamento para no haber abonado la nómina, que ha sido abonada hoy, y aún así la gente de los trabajadores de Tuxa van a mantener los paros que habían previsto para el día 21 de diciembre y hasta el 6 de enero por el impago de estas nóminas. Y bueno, pues serán también de 11, los paros serán de 7 a 11 horas y de 7 a 11 horas de, o sea, de 7 a 11 horas de la mañana y de 7 a 11 horas de la noche. La gente que usa de Tuxa lamenta tener que hacerlo, pero están viviendo una situación pues que no les queda otra. Y veremos a ver qué pasa en diciembre, a quién se le da la... El ayuntamiento da lo de la concesión de los autobuses. Comentar que es el tema de los autobuses, como bueno, aunque sabemos que nos escuchan de otros puntos del estado, y bueno, pues lo que sucede con muchas de estas empresas, en este caso Sinclair, una concesionaria inglesa, o sea, la empresa que actualmente lo gestiona, pues son empresas de contratas y son auténticos monstruos que, bueno, pues que ya lo único que queda es que quiten al alcalde y pongan directamente a un gestor de estas empresas, no solo en Zaragoza, sino en muchos otros lugares del estado, pues empresas como Eulen, como FCC, Fomento, como Ferrovial, pues bueno, tienen literalmente cogidos por los bemoles a un montón de ayuntamientos, generando deudas ingentes. Y lo que consiguen hacer, pues que estos ayuntamientos al final terminen siendo esclavos directamente de estas concesionarias, que ponen las condiciones que les da la gana, ofrecen un servicio lamentable y encima pues nos cuestan un montón de dinero a todos los ciudadanos. Pues eso es lo que sucede en Tuxa. Y siguiendo en temas relacionados con lo laboral, nos vamos ahora hasta Huesca y un desmedido despliegue policial desalojó al profesorado en el Servicio de Educación de Huesca. El encierro de protesta que mantenían 7 profesores en el Servicio de Educación llegó a su fin. Un importante despliegue policial en proporción al número de personas que estaba dentro procedió a desalojar la segunda planta de dicho servicio a las 10 menos cuarto de la noche. El desalojo se llevó a cabo a pesar de que el director del servicio había asegurado que no llegaría a producirse y se identificó a uno de los encerrados, que era un delegado sindical de la CGT. Las personas que permanecían encerradas terminaban de ultimar comunicados y otras informaciones cuando se vieron sorprendidas al grito de apaguen los teléfonos móviles y procedan a desalojar el inmueble. ante semejante situación, las personas intentaron calmar la situación y pidieron a los policías unos segundos para ordenar y recoger todas sus pertenencias, tras lo cual abandonaron el lugar. No hubo ningún incidente más allá del talante intimidatorio con que actuaron las fuerzas de seguridad. Poquito estuvieron porque el encierro empezaba a las 8:15 de la tarde y acabó a las 10:15, y este encierro se produjo por la ruptura unilateral del acuerdo que estaban intentando sacar el personal docente no universitario con la administración. Y bueno, pues en vista de que querían dar un salto cualitativo en las movilizaciones y dejan pues a pasar de concentraciones y hacer algo, digamos, más contundente o intentar hacerlo, pues decidieron hacer este encierro al que solo podían haber, al que solo habían accedido 7 personas. Y 2 chicos de Artieda declararon la mañana del martes 11 de diciembre en el juzgado número 1 de Chaca, donde ratificaron sus anteriores declaraciones ante la Guardia Civil con algunas puntualizaciones. A la salida se mostraron tranquilos, no solo por el calor y la solidaridad de vecinas y vecinos de Artieda y Chaca, que les acompañaron en el frío inicio de la mañana, sino por la seguridad de que, desde luego, no solo no han cometido ningún delito, sino que han actuado de manera ejemplar en todo momento. Dicen que hay muchos gigas de fotos y vídeos que permitirán demostrar cómo los hechos no son para nada interpretables, sino que fue una agresión brutal e injustificada por parte de la Guardia Civil e instigada por la Confederación Hidrográfica del Ebro, por la CHE. Sin embargo, tampoco están confiados en que en el proceso acabe en el archivo, ya que pues todos sabemos la represión que los movimientos sociales, ya sea el tipo que sean, pero es verdad que los de relacionados con la defensa de la tierra pues son bastante alucinantes, ¿no? Pues todos, basta recordar pues eso, lo que le pasó a la gente de Itoiz, a la gente del TAF, etcétera, etcétera. Estas dos personas atendieron a los medios de comunicación y también acudieron a una entrevista a Radio Jaca para informar de la evolución de la causa. También insistieron en la profunda injusticia que se comete con la expropiación de las mejores tierras de cultivo de Artieda, privando de medio de vida a muchas familias con el único interés de unos pocos llenarse los bolsillos. También volvieron a llamar a la movilización del día 15 de diciembre bajo el lema de Inundemos la Che aquí en Zaragoza, y pues insistiendo en que, pese a toda esta represión que están viviendo, ellos y ellas van a seguir defendiendo lo que es pues su modo de vida y lo que creen que es justo, que además lo es totalmente. Y nos vamos hasta Sevilla. La Fiscalía de la capital hispalense ha solicitado 2 años de cárcel para el secretario general del Sindicato Andaluz de Trabajadores, Diego Cañamero, por los incidentes ocurridos en octubre del 2009, después de que, junto con decenas de militantes del SAT, entonces todavía Sindicato de Obreros del Campo, SOC, intentase cortar la carretera Sevilla 30. Concretamente en el puente del Quinto Centenario, en el marco de una jornada de reivindicación de demanda de ayudas económicas para los jornaleros, los trabajadores del campo. El Ministerio Público le pide 2 años de cárcel y el pago de una fianza de 3.600 euros por delitos de resistencia y atentado a agente de la autoridad, lo de siempre. Estas movilizaciones incluyeron, entre otras cosas, el corte de vías del AVE que une Sevilla y Madrid, la ocupación de las instalaciones de la radiotelevisión andaluza, la televisión pública andaluza, la ocupación por parte de esta gente del juzgado de lo penal de Sevilla y, en fin, un montón de actividades que, pues, a muchos activistas del Sindicato Andaluz de Trabajadores pues les está costando un montón de juicios, un montón de euros pagados en multas, etcétera. Por otra parte, desde las 9 de la mañana de este viernes, los simpatizantes del SAT y los afiliados se concentraron en apoyo a sus compañeros frente a las puertas del edificio que albergan los juzgados de lo penal de Sevilla. En fin, que una más para pues esta gente andaluza. Y bueno, pues un poco a vueltas de todo lo que se está hablando sobre las pelotas de goma y la asociación de Stop Pelotas de Goma y bueno, pues toda esta controversia que es bastante importante y que incluso en los mass media ha tenido bastante reflejo, el director general de los Mossos de Escuadra, Manel Prat, confirmó ayer por la mañana la existencia de un informe sobre la actuación policial el día de la huelga general, en la cual consta que sobre las 9 y 20 de la noche se disparó un proyectil de FOAM 40 milímetros con una lanzadora en la confluencia del Paseo de Gracia con la Ronda de San Pau, que es la zona donde fue herida Esther Quintana, que es la mujer que ha perdido un ojo. Que perdió un ojo el día 14 de noviembre. Prat, en declaraciones a la TV3, manifestó que algo falló en la cadena de mando para que este informe, cuya existencia fue publicada ayer por el periódico y fue avanzada la semana pasada por el semanario La Directa, no llegase al conseller Felipe Puig. Una persona en la cadena de mando consideró que este documento no era lo suficientemente relevante. Un documento en el que se afirma que esa pelota de goma o ese proyectil de 40 milímetros existió, porque hasta ahora lo habían negado y parecía que el ojo se le había caído a la mujer esta por de, no sé, de un susto. La Consellería de Interior ha confirmado que este jueves se reentregarán en el Parlamento un informe sobre todos los disparos de proyectiles que se realizaron el 14N. Manel Prat, que como os digo es el director general de los Mossos de Escuadra, está absolutamente de acuerdo con que en la próxima legislatura el Parlamento debata y tome la decisión sobre qué modelo de orden público detener. Y incluso el defensor del pueblo de Cataluña pidió una moratoria inmediata de balas de goma hasta que el Parlamento decida si se continúa con su uso, después de haber recibido quejas de la ONG Justicia y PAU y de la asociación Stop Balas de Goma y de varios afectados por estos proyectiles. Es más, incluso llegó a decir que él era partidario de no utilizar estos proyectiles. En declaraciones a la televisión catalana, el síndic Rafael Ribó, que es el concejal o algo parecido, ¿no?, subrayó la importancia de determinar qué objeto hirió a Esther Quintana, que perdió su ojo izquierdo. El síndic es el defensor del pueblo, perdón. Y señaló que si la causa fuera el impacto de nuestros proyectiles, se debería estudiar también el invernarlos del armamento de la policía. Y a todo esto, después de todo este debate de la cantidad de personas que han perdido ojos por disparos de balas de goma que os hablamos la semana pasada, hay 7 en Cataluña y 10 en el Estado, pues tenemos un comunicado de el sindicato de Mossos de Escuadra de Comisiones Obreras en el que dicen que la escopeta policial es necesaria para ejercer su labor, que los manifestantes violentos llegan a tirar piedras de 12 kilos de peso, que a mí me recuerdan ¿cómo Iñaki se llamaba este señor que levantaba piedras? O sea, que para lanzar una piedra de 12 kilos, es alucinante. O sea, en fin, que como resultan inevitables los enfrentamientos cuerpo a cuerpo, y entonces ellos necesitan esa defensa. Se supone que estas pistolas las tienen que utilizar a más de 50 metros. Entonces no entendemos que las necesiten para los enfrentamientos cuerpo a cuerpo. Y bueno, que es una cosa detrás de otra, ¿no? Este informe que nos ha llegado, pues hay una carta dirigida a la presidenta del Parlamento de Cataluña exigiendo que se siga pudiendo utilizar las pelotas de goma. Hay un informe sobre los motivos del uso de las pelotas de goma por los Mossos de Escuadra. Dicen, por ejemplo, que han sido necesarias en la celebración de varios eventos deportivos. Vuelven a decir que como mínimo a 50 metros es la distancia a la que se dispara la pelota. Y lo mejor es que dicen que son utilizadas por las policías de otros países, como Italia, como Grecia, etcétera, etcétera. O sea que, bueno, como la utilizan en Italia y Grecia, pues nosotros también. En fin, y todo esto, digo que es gente de Comisiones Obreras, del sindicato Mossos de Escuadra de Comisiones Obreras, que digo yo que tirará también pelotas de goma a sus propios compañeros de comisiones en las manifestaciones. Pues bueno, eso, que qué gente lleva mi carro. Y es que, pues hay cosas que nunca se pueden aceptar, y una de ellas es el trabajar con esta gente, con este tipo de gentuza. La lucha contra el fascismo es la lucha por la libertad, contra el racismo, el sexismo, el capital y toda autoridad. Sintoniza Radio Topo. Y ahora vamos a hablar de cárceles y que el Estado podrá cobrar la manutención a algunos presos. Y es que el Tribunal Constitucional ha fallado que es legal que las diferentes administraciones descuenten el precio de las comidas de los reclusos si estos cobran pensiones no contributivas. El Estado y las comunidades autónomas podrán a partir de ahora cobrar la manutención en la cárcel de millares de presos. Quizá también algunos internos en hospitales, pues también, pues eso, no sé, ya no se nos ocurre qué más puede ser. Y es que la Corte, tras una larguísima controversia, ha zanjado que la prestación alimenticia percibida en la prisión tiene la consideración de prestación pública a efectos de su cómputo como renta percibida y que, por tanto, puede ser descontada de un subsidio cuyo principal objetivo es precisamente garantizar la manutención. En síntesis, que es incompatible recibir dos ayudas públicas por el concepto de comer. La polémica sentencia de efectos aún imprevisibles es de la Sala Segunda de la Corte y a fecha de 29 de octubre. El Constitucional rechaza el recurso de amparo del preso cordobés, a quien la Junta de Andalucía le rebajó en 2005 y durante los dos años que estuvo en la cárcel, de 301 a 147 euros el importe de su pensión no contributiva que cobraba por una incapacidad. Instituciones Penitenciarias calculó que darle de comer al año costaba al erario público 2.062 euros. El preso recurrió y en marzo del 2008 un juzgado de lo social de Córdoba le dio la razón porque el suministro de alojamiento y comida en el centro penitenciario no constituye una renta ni capital ni de trabajo sino un deber de la administración. Pero la Junta no se conformó con el fallo y apeló en súplica ante al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que en 2009 le dio la razón y ahora pues también le ha dado la razón el Tribunal Supremo. Es decir, que a los presos que cobren una pensión, aunque sea mínima, pues se les descontará la comida de esa pensión. Alucinante. Recordar que esto se suma porque es algo parecido a instituciones penitenciarias, que bueno, cada vez se va tendiendo más a privatizar estos servicios, con lo cual Las cárceles además están siendo más caras, es irónico, pero bueno, pero así es. Y bueno, pues por ejemplo, ya se ha dado, los centros de menores, de los que hablaremos luego, ya han ido a parar a empresas privadas, aunque se llamen fundaciones, que es un eufemismo. Y bueno, pues ahora no solo se privatizan las cárceles, sino que además se cobra por el servicio, entre comillas, a los reclusos. Y nos escribe un agente de Guipúzcoa en la que pues solicitan la ayuda para tratar de evitar que la vida de niños y adolescentes queden en manos de una empresa como es lo que decíamos antes, la Fundación Internacional Obelén, que gestiona desde septiembre de este año dos centros de menores gracias a un convenio con la Diputación Foral de Guipúzcoa. Se trata de los centros Irisasi y Uralde, especializados en la atención a menores con problemas de conducta. Os recordamos que la Fundación Internacional Obelén es una empresa dedicada fundamentalmente a la gestión de recursos de atención a la infancia y a la adolescencia en situación de riesgo social, aunque lleva años intentando expandir el negocio. Fue fundada por Emilio Pinto Rodríguez, ex concejal del PP en Sigüenza y propietario de Ancares Viajes, empresa que se dedica a ayudar a la Iglesia en su favor, labor evangelizadora organizando peregrinaciones. También era consejero de esta empresa Manuel Pizarro Moreno, vocal de las FAES, es presidente de Ibercaja y expresidente de Endesa, entre otros cargos, y pues, muy conocido de aquí de la ciudad, ¿no? José Morales Paulés, directivo de Ibercaja, Javier Herrero Sorriqueta, consejero delegado de Iberdrola, Manuel Urañea, arzobispo de Zaragoza y miembro de la Comisión Episcopal. Y bueno, pues un montón de gente por el estilo. Tras las denuncias públicas por malos tratos a los menores internados en sus centros, emitidas por numerosos colectivos sociales, sindicales y políticos, y la presentación de informes sobre los llamados centros terapéuticos realizados por el Defensor del Pueblo y Amnistía Internacional, varios de sus centros fueron clausurados y su presidente Emilio Pinto se vio obligado a dimitir. Y Ibercaja además también se ha desvinculado de estos centros. Antes de que esto ocurriera, al menos tres niños perdieron la vida bajo la custodia de esta fundación. Os recordamos que fueron Hamid, de 13 años, David, de 12, y Sarai, de 14. Su actual presidente es Javier San Sebastián, hermano de la ínclita periodista Isabel San Sebastián, que es un psiquiatra partidario de la utilización de psicofármacos, o sea, de medicinas pues muy peligrosas y muy potentes desde edades muy tempranas. Y ha defendido públicamente la necesidad de bajar la edad penal a los 12 años. Según el Defensor del Pueblo, en estos centros se utilizan celdas de aislamiento, que el aislamiento en menores de edad está prohibido por las Naciones Unidas, se abusa de los psicofármacos, vulnerando la ley de autonomía del paciente y se producen agresiones físicas y humillaciones de todo tipo. Por todo que, pues esto, la gente que está en contra de que Obelén funcione con niños y adolescentes, pues quiere que la Diputación de Guipúzcoa, que está actualmente gobernada por Bildu, pues se dé por enterada y que quite la gestión de estos centros terapéuticos a esta entidad. Casi al acostarte vas analizando el día. La conciencia no te muerde, son mentiras muy bien dichas. Ya al besar a tu mujer estás pensando en la rubia. Buenas noches a tus hijos y a cerrar el chiringuito. Pero sueñas con el arma que a la cara te dispara. Y la sombra de Durruti con la mano ensangrentada. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, lo mejor deberías ver menos la tele. Y tenemos un bloque internacional que empezamos con Palestina y con una noticia que nos llega desde la coordinadora de ONGs de este país, en que nos comentan que soldados israelíes asaltaron las oficinas de tres asociaciones civiles en el centro de Ramala, la capital palestina de facto en la zona de Cisjordania, un territorio que permanece ocupado por Israel. Y es que las tropas irrumpieron antes del amanecer en la Unión de Mujeres, la Red Palestina de ONGs y Adamir, un grupo que aboga por los palestinos presos en Israel. En el allanamiento se confiscaron varias computadoras pertenecientes a esta última organización. Y decir que aunque los enfrentamientos más virulentos, como sabéis, se produjeron en concreto en Gaza, pues Cisjordania también ha sido testigo de crecientes enfrentamientos entre soldados israelíes y manifestantes palestinos, aunque esto sí ha pasado mucho más desapercibido. Esto ha producido la muerte de dos palestinos desde el inicio de la ofensiva israelí de 8 días en la franja de Gaza y todo esto coincide además con el anuncio israelí de que van a retener 200 millones de dólares en aranceles aduaneros, como ya hemos dicho, que recolectan los palestinos. Y ha anunciado asimismo una expansión mayor de asentamientos judíos en los alrededores del centro de Jerusalén, para mayor preocupación de los propios palestinos y un poco de todo el mundo. ¿Por qué preocupación? Porque esto evidentemente hacia lo que parece que va consolidando es que si no puedes deshacer las decisiones de la ONU, lo que sí que quieren hacer es un poco intentar ahogar la realidad de resistencia del pueblo palestino y sus organizaciones de apoyo, como es en este caso estas ONGs. Y a menudo hablamos del feminicidio, del asesinato de mujeres en México, pero ahora queríamos hablar de Guatemala, donde por cierto hay un estupendo documental sobre este tema que filmaron unos zaragozanos, que se llaman Javier Estella y José Manuel Fandos, tienen un documental sobre este tema que os recomendamos su visionado. Y la situación económica no es el único factor que motiva las migraciones internas y externas de mujeres, sino también la violencia de género, como se denuncia en un reciente informe a propósito de Guatemala, donde en 2011 hubo 711 casos de feminicidio según datos oficiales. En concreto, es un informe de la organización no gubernamental Tierra Viva que presentó la responsable de esta organización, Ixmucané Solórzano. Y la violencia sexual y la violencia física están obligando a viajar a otras provincias dentro del país o a México o Estados Unidos para resguardarse de sus agresores. En el periodo 2000-2010, 5.200 mujeres fueron asesinadas en Guatemala, la mayoría acribilladas a balazos como parte de la espiral de violencia contra la población femenina. Estamos hablando de 5.200 mujeres y, para que os hagáis una idea de la dimensión del asesinato, tened en cuenta que Guatemala es un país muchísimo más pequeño que el Estado español, que tiene a duras penas 10 millones de habitantes. Seguimos con una noticia que comentamos la semana pasada y era a propósito de todas las personas que habían sido encarceladas por la represión a la manifestación estudiantil y juvenil que tuvo lugar el pasado 1 de diciembre durante la toma de posesión del poder por parte de Enrique Peña Nieto en Ciudad de México. Y decir que nos anuncian que continúa presa solo una de las 11 chicas que fueron detenidas y encarceladas. 10 de ellas fueron puestas en libertad, pero de momento continúa presa en el penal de Santa Marta Catilda la compañera Rita Neri Moctezuma. Y bueno, pues decir que se ha confirmado también el auto de prisión formal, de momento sin posibilidad de quedar en libertad, para Brian Reyes Rodríguez, que permanece en el reclusorio norte. Y decir que bueno, pues que queremos seguir este tema, y más en futuras semanas os iremos informando de cómo está afectando pues la represión, los diferentes niveles represivos a la gente en México. Contra el racismo, el sexismo, el capital y toda autoridad. Sintoniza Radio Topo. Se ha colado una cuña misteriosa. Y bueno, pues no solo hay recortes en el Estado español, y de hecho en Estados Unidos está habiendo manifestaciones contra los recortes en la seguridad social, que ya es bastante cutre allí. Y bueno, los indignados acamparon, hicieron una acampada simbólica y una manifestación el pasado martes frente a la oficina del senador de Florida, el republicano de origen hispano Marco Rubio, donde exigieron a los legisladores que no lleven a cabo recortes en los beneficios derivados de la seguridad social. Y esta manifestación bastante multitudinaria lo que pretendía denunciar era que bueno, pues que no se recorten los escasos beneficios de la asistencia social, del CARE que se llama, y propusieron a los legisladores que en vez de planear recortes en estos beneficios, se apruebe un aumento de impuestos para los estadounidenses más ricos. Una bueno, pues una promesa que hizo Barack Obama durante su campaña electoral, con mucho énfasis en su plan para extender los recortes en los impuestos de los ciudadanos y aumentar los impuestos a los más ricos, que de momento se ha quedado en agua de borrajas. Qué raro, ¿no? Y de igual manera, pues hubo protestas en otros estados americanos, aunque la más llamativa fue en Florida, así como en Wisconsin, donde el lunes pasado se celebraron varias manifestaciones frente a la oficina del senador demócrata Herb Kohl. Decir que desde 2008, pues bueno, la crisis económica afectaba solo al ámbito crediticio e hipotecario, pero en el 2011 este país llevó la crisis al techo de deuda, y toda esta deuda se la están comiendo en estos momentos pues las capas menos favorecidas de la sociedad, frente a lo cual pues bueno, surgieron movimientos como Occupy Wall Street y bueno, pues también con diferentes movilizaciones, como por ejemplo hace 10 días, cuando en Nueva York pues un grupo de varias personas irrumpieron en la oficina del portavoz de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, John Boehner, y bueno, pues seis personas desnudas con eslogans como Ice Cut Kills, los recortes a los fondos del SIDA matan, pues bueno, se presentaron ahí en la oficina y fueron sacados en pelotas también desde allí. Y bueno, también uno de los eslogans nos gustó mucho. Uno llevaba pintado en el cuerpo: escandaliza más la desnudez que la muerte de enfermos de SIDA. So darling, darling, stand by me. Come on, no, baby, stand by me. Y un poco antes de lo habitual, damos por finalizado este acratador. Os recordamos la manifestación del sábado día 15 de diciembre a las 11:30, manifestación desde la Confederación Hidrográfica del Ebro, a las 11 salida de las columnas representando a cuatro ríos y manifestación contra la política hidrológica Inundemos la H. Seamos solidarios y solidarias con el pueblo de Artieda y acudamos a esta manifestación. Y nos vamos, como de costumbre, en el acratador con un pletórico: salud y anarquía. I got sunshine.